Lo que ahora os voy a contar ocurrió un buen día en el que una rana vino cojeando desde su hogar que se hallaba en la ciénaga e instaló un puesto de venta en el mercado. Tenía botellas azules, botellas verdes, botellas de color marrón y botellas transparentes. Tenía botellas de las más diversas formas y tamaños. Una vez que todo estuvo dispuesto, se subió encima de una caja a fin de que todo el mundo pudiera verla y comenzó a decir en voz alta: ¡Cluck! ¡Cluck! ¡Acérquense! ¡Acérquense! Gritaba la ranita. ¡Vengan y consulten al más famoso médico! ¡Cluck! ¡Cluck! ¡Vengan y serán curados! ¿Qué puede usted curar? Preguntó un zorro. ¡Cluck! ¡Cualquier tipo de dolencia que usted quiera mencionar! Respondió la rana. Sepa usted, amigo zorro, que he sido alumno de los mejores especialistas. Sé todo lo que se puede saber sobre medicina. ¡Cluck! Dígame cuáles son los síntomas de su dolencia y yo le garantizo que una de estas botellas tiene el remedio que le curará. ¡Cluck! ¡Cluck! La rana hizo en poco tiempo un gran negocio. Todo el mundo quería ser curado de alguna dolencia. Después de algún tiempo, el zorro, que había estado observándolo todo, exclamó: «Si es usted un médico tan listo, ¿cómo se explica que incluso usted mismo sea cojo? ¿Cuál es la razón de que su propia piel esté tan llena de erupciones y tan arrugada, eh?» Después de semejantes preguntas, nadie se decidió a comprar más botellas. Ni siquiera quisieron olfatear el contenido de las mismas. La rana se vio obligada a recoger sus mercancías y regresar cojeando a su hogar en la ciénaga. Y es que el consejo es el siguiente: médico, cúrate a ti mismo.